¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? Parece que escondes tu rostro en mi afán. Día y noche mi alma lloró, buscando respuestas, clamando tu amor. Mi corazón en angustia está, mil pensamientos me quieren tumbar. Mis enemigos se burlan de mí, dicen Dios no vendrá por aquí. Mi roca en ti espera.